mujer, yo necesito una mujer. Y dice, ¿y cómo la quiere? Cariñosa y linda. ¿Y qué más? Que me dé ternura. ¿Y qué más? Que me dé cariño. ¿Y qué más? Que no se canse de amarme, que sea bien chula. Necesito una mujer que sea como un volcán, que no me deje tranquilo, que siempre me quiera amar, que haga de mi cuerpo un derroche de ternura. Necesito una mujer. Y la que tú quieres, candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, Carlitos. Candela pura. Que me abrace, que me apriete, que me muerde, que me bese. No tenga, no tenga, no tenga nada de nada, espera conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerde, que me bese. Que no tenga, no tenga, Juanita, no tenga. Ey, yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Vamos, Juanita, baila conmigo.